Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. After months of campaigning, advertising, and record-breaking election spending, candidates made a last-minute push Monday before millions of voters head to the polls in today's elections. Tras meses de campaña, publicidad y gastos récord, los candidatos de todo el país hicieron su último esfuerzo el lunes antes de que millones de votantes se dirigieran a las urnas durante las elecciones del día de hoy. Se prevé que los republicanos obtendrán los representantes necesarios para retomar el control de la Cámara Baja, mientras que, por su parte, los demócratas se mantendrían en el control del Senado por escasa diferencia. En Nevada, la primera dama, Michelle Obama, hizo campaña a favor del acorralado líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. La primera dama dijo: "This election is about all that we have left to do. Estas elecciones se tratan de todo lo que nos queda por hacer en los meses y años que vendrán. Mi esposo no puede hacer todo eso solo. Necesita de líderes como Harry Reid para que colaboren con él, y todos necesitamos amigos como ustedes para que esto sea posible." Las encuestas muestran que en una carrera muy pareja, Reid sigue de cerca a su oponente republicana, Yaron Engel. Mientras tanto, en Ohio, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo a sus seguidores que los republicanos intentarán derogar la ley de salud del presidente Barack Obama. Boehner afirmó: "Estoy aquí esta noche para agradecerles por todo lo que han hecho, todas las puertas a las que han golpeado, todas las llamadas que han realizado, y aún así les pido que durante las próximas 24 horas hagan todo lo que puedan para lograr que cada votante que conozcan vaya a votar. Trabajando duro podemos hacer gobierno, podemos crear fuentes de trabajo en Estados Unidos, podemos derogar la salud de Obama y podemos arreglar el parlamento de este país. Todo está en nuestra promesa a los Estados Unidos de América." Una corte federal de apelaciones prorrogó la suspensión de la aplicación del fallo que, por un breve periodo de tiempo, logró dejar sin efecto la política "no preguntar, no decir" que impide a homosexuales públicamente declarados formar parte de las Fuerzas Armadas. El pasado lunes, un tribunal de la Corte de Apelaciones de la Novena Sección de Estados Unidos entendió que la prohibición se mantendrá vigente por tiempo indefinido, mientras el gobierno de Obama se opone al fallo anterior que estableció la inconstitucionalidad de la mencionada prohibición. El gobierno afirma que se opone a la prohibición, pero quiere que continúe en vigor hasta que el ejército concluya un estudio interno sobre el tema. Un ciudadano canadiense a quien Estados Unidos ha tenido en prisión desde que era un adolescente posiblemente regresará a Canadá el próximo año. Tras haberse declarado culpable la semana pasada de los cargos que enfrentaba por crímenes de guerra, se determinó el lunes que Omar Kader deberá cumplir un máximo de 8 años más de prisión como parte de una condena a 40 años. En el marco de un acuerdo realizado, el gobierno de Estados Unidos aceptó que Kader fuera transferido a una prisión canadiense. Una vez en Canadá, podría quedar en libertad en unos 3 años. Según las normas que regulan las sentencias en ese país, en el año 2002, momento en que soldados estadounidenses lo arrestaron en Afganistán, Kader tenía 15 años. Ha declarado que, al llegar a Guantánamo ese mismo año, los guardias estadounidenses lo golpeaban y violaban. Su juicio sería el primero bajo el sistema de comisiones militares modificado por el gobierno de Obama, y ha sido el primer tribunal de crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial en condenar a alguien por actos presuntamente cometidos durante la minoría de edad. En Yemen fue juzgado en ausencia un clérigo nacido en Estados Unidos, identificado como blanco de asesinato por parte de la CIA. Este caso representa la primera acción legal contra Anwar al-Awlaki, entablada por el gobierno yemení. El gobierno de Obama autorizó a la CIA a capturar o asesinar a al-Awlaki por estar presuntamente vinculado al atentado fallido con bomba contra una aerolínea el día de Navidad y al tiroteo en Fort Hood. Irán postergó el juicio de los 2 estadounidenses encarcelados, Jane Bauer y Josh Fatal, tan solo una semana antes de la fecha en que comparecerían ante tribunales. Bauer y Fatal fueron arrestados en julio de 2009 tras ir de excursión a pie cerca de la frontera entre Irán e Irak. La tercera excursionista, Sarah Yur, fue liberada en septiembre y ahora se encuentra de regreso en Estados Unidos. Las autoridades iraníes dicen que postergaron el juicio porque Yur no fue citada a comparecer en tribunales. El gobierno iraní sugirió que liberaría a Bauer y Fatal a cambio de los iraníes encarcelados en Estados Unidos. El lunes, la televisión estatal iraní transmitió una entrevista con una mujer iraní encarcelada en Estados Unidos. Esta prisionera, Shahrazad Mir Golik Khan, dijo que había sido torturada. Shahrazad Mir Golik Khan afirmó: Es horrible, me maltrataron de una forma terrible. El gobierno de Estados Unidos me invitó al país por asuntos gubernamentales. Desde el aeropuerto me esposaron, me llevaron a prisión y comenzaron a torturarme de todas las formas posibles. Más específicamente, usted sabe, mentalmente, para que me convierta en espía y trabaje para ellos para entregar a mi ex esposo. Haití se prepara para una gran tormenta prevista para esta semana. El huracán Thomas podría causar inundaciones devastadoras e incrementar la propagación del reciente brote de cólera. Sophie Chabanel, de la Cruz Roja, dijo que las autoridades del gobierno y grupos de ayuda se están apresurando a prepararse para la tormenta. Chabanel afirmó: nos preocupa mucho que nos pueda golpear directamente. El huracán Thomas podría azotar directamente a Haití. Históricamente sabemos que Haití es extremadamente vulnerable a los huracanes. Incluso las lluvias intensas pueden provocar estragos aquí, en Haití. Por lo tanto, esto preocupa mucho a la Cruz Roja en este momento. Un juez de Uganda le ordenó a un periódico que deje de publicar los nombres y fotografías de los ugandeses que asegura son homosexuales, junto a pedidos de que se los denuncie ante la policía e incluso que se los condene a muerte. El mes pasado, la revista Rolling Stone publicó un artículo sobre lo que calificó como los 100 principales homosexuales de Uganda, junto a un cartel amarillo que decía «Cuélguenlos». Un artículo similar fue publicado nuevamente el domingo. La revista Rolling Stone de Uganda no está afiliada a la revista estadounidense que lleva el mismo nombre. Fuera de tribunales, Pepe Julián Onsiema, del grupo Minorías Sexuales de Uganda, habló sobre este caso. Pepe Julián Onsiema dijo: lo que el periódico hizo fue incitar la violencia contra nosotros y no nos hemos sentido protegidos por el gobierno. Por lo tanto, estamos intentando pedirle a los tribunales de justicia que enfaticen y pongan en práctica la protección y la promoción de los derechos humanos en este país independientemente de quién seas, la raza, el color, la orientación sexual y la identidad. Los activistas de derechos humanos de Uganda dicen que al menos 4 homosexuales han sido atacados desde que se publicó la primera lista. En México, nuevas cifras indican que el mes pasado fue el más letal que se haya registrado en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez. Al menos 352 personas murieron en octubre, más de las que murieron cada año entre 2003 y 2007. Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades más devastadas en la guerra contra las drogas en México, que se cobró más de 6.000 vidas en los últimos 4 años. La gigante de la industria petrolera BP publicó su primer informe de ganancias desde el derrame de petróleo del 20 de abril, que desató uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos. Hoy temprano, BP informó ganancias para el tercer trimestre de $1.790 millones. Esta noticia surge mientras el Departamento del Interior está siendo criticado por contratar a una empresa noruega que certificó las medidas de seguridad a bordo de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon para que ahora inspeccione la válvula que no logró impedir el derrame. Esta empresa, DNV, recibió un contrato de $1.3 millones para estudiar la válvula que previene explosiones a bordo de dicha plataforma. DNV certificó los procedimientos de seguridad de Deepwater Horizon y su válvula de prevención de explosiones en 2007 y 2009. Y en Texas comenzaron los alegatos de apertura en el juicio por corrupción del político republicano Tom DeLay. El ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes es acusado de lavado de dinero y conspiración con relación a donaciones de campaña durante las elecciones de 2002. Los fiscales dicen que DeLay y 2 cómplices ilegalmente canalizaron casi $200,000 de dinero de empresas para ayudar a los candidatos republicanos a ganar las elecciones. DeLay debió dejar su cargo como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes en 2005 y retirarse del Congreso al año siguiente. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.